me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 55 19 13 35 30. ¿Y qué tal? Sí. ¿Relajada, relajada? Sí, hoy tenemos un programa bastante interesante, pero antes queremos saludar a todos los que nos están escuchando el día de hoy y también a los que están aquí en la rueda cartonera, al chico en controles Yair, que sin él no estaríamos aquí, también al señor Fon, que anda por ahí atrás. Haciendo negocio, sí. Sí, exactamente, al chico del café, a Itzpa, saluditos, también anda por ahí, y pues a todos los que nos están escuchando. Sí, de hecho, les agradecemos mucho que nos estén acompañando el día de hoy, que es lunes 10 de julio. El día de hoy tenemos nuestro programa número 130. ¡Qué maravilla! Sí. pero bueno, el día de hoy van a escuchar que nos faltan dos voces. Sí. La semana pasada estábamos todos completos, pero esta semana, por cuestiones de logística, Mercedes y Mariana no van a poder estar con nosotros. Están bien, no se preocupen. Sí. Están muy bien, están bendito muy bien. Sea Dios. Y también vale. Pero el día de hoy, pues nos toca acompañarlos ahorita en su hora de comida, a Alejandra y a mí. Sí. Espero que disfruten del programa, porque justo como decía la introducción, hoy andamos relajados, relajados. Sí. Que se note que estamos en pleno verano. Entonces, el día de hoy vamos a acompañarlos, pues, platicando de algunas cosillas que pasaron durante la semana, alguna cosa que se nos ocurra en el momento. Alguna cosa. El chiste es hacer un programa algo relajado, relajado, ¿no? Ya que espontáneo. Ya que en muchas ocasiones los lunes para muchas personas se les hace como, ay, es lunes, como si se sienten el pipila, ¿no? Con la losa en la espalda. Entonces, sí. Hoy no, hoy es lunes, sí, pero hoy no es ese día en el que tú te sientas así como muy, con la carga muy pesada, ¿no? Sí, la idea es poderlos acompañar un rato para que no nos extrañen nuestras sí. voces. No, de que estamos en vivo. Sí. Más bien eso, que estamos en vivo, que los vamos a acompañar un ratito. Ojalá que estén comiendo rico. Una sopa, sí. por supuesto, para este calorón. Ajá, un caldo. ¡Ay, no! Sí, benditas mamás, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues aquí acompañándolos un rato con algo de música. La verdad es que muy variada. El día de hoy bastante. Sí les traemos un programa más... de un corte más musical, de un poquito diferente a lo que hacemos regularmente. Y bueno, como les decíamos, pues muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, sí que aquí en China. Ah, sí, aquí ya está China y también, y bueno, también quiero mandar unos saluditos algo más cerca acá a Tala, a Edgar Divino, que siempre está al pendiente de los programas y nos está escuchando. Y ya me dijo, ¿y mis saludos qué? Ah, pues ahí están. Saludos hasta Tala. Me parece súper bien. Y si nos puedes recordar, Ale, las redes sociales. Ah, muy bien. Las redes sociales ya saben que nos pueden encontrar por Instagram, por Facebook a través de Operación Bla Bla, así como suena, Operación Bla Bla. También si te pierdes pues el programa de hoy o te perdiste los anteriores, o sea, ya sabes que nos puedes escuchar a través de Google Podcast, Spotify y Amazon Music. Exactamente. Y bueno, como les comentábamos hace un momento, el día de hoy sí traemos un programa un poquito más musical que de costumbre. Y la idea, Ale, ¿cuál era? A ver, platícame. Pues la idea... toda esta ensalada musical. Ah, sí, la idea es, más que nada, la música. Ya sabes que la música te transporta momentos, emociones, sentimientos, lugares, personas, etc, etc, etc. Entonces, como va a ser un programa musical, la idea era, o es... mejor dicho, ¿A ti qué música te gusta y de qué humor te pone? Por ejemplo, a mí, no sé, o qué te inspira, ¿no? Sí, por ejemplo, si a ti te gusta hacer qué hacer, no sé, con música así como guapachosa, salsa, cumbia, reggaetón, no sé, sí. ¿Para qué te pone de humor? ¿Qué música te pone de humor? Entonces, por ahí va el estilo. De hecho, me estaba acordando de uno de nuestros compañeros que hace qué hacer con el metal. Sí, también se puede, ¿eh? Sí, creo que le fascina a Alice in Chains para hacer qué hacer. Ah, okay. Y para hacer otras cosas, pan y otras cosas, pero de hecho, yo sé que la mayoría de nosotros sí tenemos así como un gusto musical particular para algunas de las actividades, ¿no? Porque sí te inspira, como dices tú, diferentes estados de ánimo. Sí. Entonces, digo, a veces sí tenemos unos gustos musicales que no tienen que ver una cosa con otra, ¿no? Nada que es ver. Es así como una mezcla indigesta, sí, de música, pero pues igual se vale, ¿no? Cada quien tiene diferentes estilos, sí, y para diferentes momentos. Así como a lo mejor a mí en un momento triste me gusta tener a lo mejor baladas de esas de rompe y rasga. Ajá, y de letra que entienda. Igual también puede haber gente que le da la tristeza con otro tipo de música, ¿no? Ajá, sí. A lo mejor se pone a escuchar la música que escuchaban sus papás, ajá, o sus abuelos, o algo que los pone así como nostálgicos. Sí, como un José José, un José Alfredo Jiménez también. Saludos a mi amigo Goyo, que le encanta escuchar a José Alfredo Jiménez. Pero mira, esto es súper padre porque precisamente José Alfredo igual tenía canciones que te podrían hacer acabarte una botella de tequila, por ejemplo. Sí. Pero también tenía otras canciones que dedicabas así como que muy, muy, muy enamorado, así como canta al pie de... Bueno, no, esa no es de José Alfredo, pero digamos de la ventana de tu amado, de tu amada, pues. Y también, ¿no? Las de rencor, las de coraje, todas esas cosas de despecho. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a empezar, Ale. Es curioso, porque esta canción, tú mencionaste que a ti como que te inspira, pues así pues como desamor, ¿no? Sí. Y coincido porque la letra de eso habla, pero a mí me pone tan de buenas escuchar. Sí, a mí también, o sea, no me entristece, al contrario, ajá, como que te levanta el ánimo, ¿no? Sí, y entonces vamos a escuchar la primera canción del día, que es con Luis Miguel. Ahora te puedes marchar. Sí, para que vayan calentando. Sí. Cuando te amé, serías Espero que se hayan puesto a bailar igual que nosotras acá moviéndonos con Luis Miguel. Y bueno, ahora, Citlali, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, fíjate que aquí en unas curiosidades que me encontré, digo, por si acaso no sabían, ya saben que también, bueno, todos los días hay alguna efeméride, alguna cuestión que se recuerda, se celebra. Sí. Y acá, hablando un poquito de música, bueno, ya sé que no a todo el mundo le tienen que gustar, pero como yo sí soy fan de los Beatles, ¿verdad? Entonces, en un día como hoy, pero de 1964, se instituyó el Día Mundial Beatles. Pues es el día en que The Beatles regresa a Liverpool, su ciudad natal, luego de la primera gira por Estados Unidos, que fue muy exitosa. Sí, la verdad, sí. La verdad es que les fue súper bien. Y coincidió aparte con el estreno de la primera película que grabaron ellos, que es la de La noche de un día difícil, porque en inglés luego no se los pronuncio bien. No se los andamos manejando el día de hoy. Que le cambie el título. Sí. Pero bueno, por ejemplo, coincidió esto y es increíble pensar que... Oye, en 1964, o sea, ya hace 63 años más sí, o menos. Sí, algo así, si las cuentas no nos fallan. ¿En qué momento pasó tanto tiempo? Sí, para que vean, el tiempo pasa volando, eso dicen por ahí, sí se nota, Sí, y luego, por ejemplo, también sucedió otra cosa. Recientemente, ustedes saben, aquí en la ciudad, nos hemos quejado muchísimo del excesivo calor. Ah, sí, ¿no? Que ahorita ya un poquito con las lluvias ha menguado, gracias a Dios. Un poquito. Sí, porque de repente nos sentimos como verduras en olla de vapor, ¿verdad? Algo así. Pero... Y imagínate, nosotros ahorita nos estamos quejando de las temperaturas que estuvieron, creo que lo más alto como 38.5, una cosa algo así. Algo así, ¿verdad? Sí. Pues mira, déjate platico, que esto ya fue hace muchos, muchos años también, más de 100. Pero en el Valle de la Muerte, que está ubicado en California, se registró la temperatura más alta en la historia de Estados Unidos, que fueron 56.7 grados centígrados. Válgame Dios, no, ya me derretí. Imagínate, yo creo que ni las lagartijas aguantaron, sí, o sea, la neta es que sí es una temperatura extremísima. Sí. Pero eso no es todo. Ajá. Esta temperatura fue superada por 58.5 grados centígrados en el año de 1966. Y esto fue del otro lado de la frontera, aquí en México, en San Luis Río Colorado, que si mal no recuerdo, creo que está en Sonora. Sí. Entonces, imagínense nada más, temperaturas casi de 60 grados, no inventes. No, imposible, no. De calor, no me lo imagino, si aquí con 38 nos estamos muriendo. Ya está, por favor, llueve, Tlaloc. Y allá en el norte es muy seco, es un desierto, porque yo sé que también se alcanzan temperaturas muy grandes en lo que viene siendo como la selva, acá más por el lado del Caribe mexicano. En la península de Yucatán, específicamente, creo que ahí también se alcanzan temperaturas muy altas, pero dudo que a este nivel, y imagínate de esa manera tan seco. Oye, si allá en el norte, por ahí de las 12 del día a las 4 de la tarde, nadie quiere salir. No, pues sí les creo. Sí, de hecho, una amiga, ya tiene tiempo que no la veo, pero ella era de Mexicali, y me decía, haz de cuenta que vas manejando... Y si se ve cómo sale el vapor del pavimento de la carretera, se ve cómo subí yo, ¿en serio? Me dice, sí. Sí, y a mí me consta que sin llegar a las temperaturas más altas, tú vas caminando en la calle y da la impresión de que no traes zapatos. Así como cuando pisas la arena que está súper caliente. Así haz de cuenta que se siente también el pavimento, porque el calor es tan, tan fuerte que la goma de los zapatos no te aísla para nada. Los pies, al contrario. Horror. Entonces, no quiero imaginarme cómo les fue. Y eso fue en 1913 y 1966, imagínate. Ya hace rato. Sí, ya hace rato. Bueno, entonces, bueno, vamos a ir un poquito con otra cancioncita. Canción. Y platícanos, Ale, ¿por qué Aviéntame? Uy, es una de mis canciones favoritas de Caifanes. De hecho, es uno de los grupos que me encantan. Son de mis favoritos porque yo sí estoy como más sesgada hacia el rock y el metal. Un poquito. Por si no lo sabían. Por si no lo sabían. Ale es más así. Como rockera. Pero bueno, aceptó salsa, cumbias. A veces me sale lo cumbianchero. Pero esta canción de Caifanes me encanta porque es como de ese tipo de canciones. Al menos yo me identifico con esa de que dices, híjole, a veces no me va tan bien en algunas cosas. Pero digo, aunque me pase lo que me pase, me vuelvo a parar y me vuelvo a parar. Y mira, aquí estoy y sigo. Así. Así de, tú aviéntame y me regreso. Sí. De cuenta, sí. No sé, me gustan las cosas difíciles, ¿no? No, pero es una banda que ya forma parte de la historia del rock en México y es uno de los mayores exponentes, así que... Y si no, que les pregunten a los que fueron hace 15 días al concierto, sí, ¿no? Porque yo no pude ir, pero igual, ya los vi en vivo y la verdad es un espectáculo. Sí, sí. Bravo, bravo por Caifanes y por Saúl. Sí, Saúl. Es lo que lo ando fijando, sí. Yo, ¿verdad? Vámonos con Aviéntame, por favor. Qué triste ser nos fue. Y ya estamos de regreso acá en Operación Bla Bla, y pues acabamos de escuchar a Caifanes con Aviéntame, una banda que, híjole, me encanta, por aparte por su estilo así como que mezcla los sonidos como muy de México en algunas canciones, como tipo, y trata temas como de chamanes, como de cosas, eso es de México, de muy hecho, de México. Hay como un puentecillo musical justo en la canción de afuera que me suena mucho como a que me imagino que estoy en las pirámides con mis conchas y mis caracoles y así, bueno... A mí me suena como a eso, ¿no? Sí. Pero sí, es interesante. Digo, no es ni la primera ni la única banda que ha mezclado los sonidos así. Ah, claro, ¿no? Pero sí es como muy, muy interesante, muy padre, ¿no? Y de repente se van a lo guapachoso, como una que no les vamos a poner hoy. Sí, no. Pero que nos encanta, que es la Negra Tomasa. Sí. Y pues bueno, aquí estábamos tras bambalinas, hable y hable, ¿verdad? Acerca de las influencias musicales de cada quien. Es increíble cómo pasa el tiempo y vas acumulando, ¿no? Sí. Historia musical y bandas pues muy distintas. Sí. Ahora nos vamos también con un super cambiazo. Yo les dije que esto era como una ensalada. Sí, es que eso es el día de hoy. Una ensalada donde mezclamos lo salado con lo dulce. Sí, pero les va a gustar. Con lo ácido, con la vinagreta, con el aceite de oliva. En realidad está como que bien mezclado esto, pero esperando pues que les guste y que también ustedes se acuerden de cosas o de historias con estas canciones, ¿no? Y si no las conocen, pues que las conozcan, porque luego a mí me pasa mucho con Alejandra. Sí. Luego, ella aquí nos aporta algunas canciones que yo en mi vida había escuchado y aprende uno. La verdad que es así como para tu acervo musical. Y es importante tener un poquito de todo. Ah, claro que sí. Entonces ahora nos vamos, esta a mí me hace mucha gracia porque me pongo a pensar en qué tipo de música escuchas tú para hacer el quehacer. Ay, sí. Mira, de hecho me estaba acordando de hace unos años que agarraron a supercarrilla a uno de estos cantantes gruperos por andar diciendo, ¿no? Que música para trapear. Y después ahí andaban echándole carrilla de que la música de Julián Álvarez era justamente para trapear, ¿no? Así como, de eso sí dices que rotulabas en tu casa y así de, estas son para trapear. Para trapear. Literal. No, sí, de hecho, creo que alguna vez escuché eso y no sé si se habrá ofendido, pero él es, bueno, en lo personal digo, yo no lo trato ni lo llegué a conocer para tomarme una foto en un festival que fui porque estaba ahí en una estación. No crean que yo fui a verlo. Pero la verdad, me pareció. Me parece una persona, pues, buena gente, hasta ahí le dejamos, porque es muy así de con sus fans de que iban y, ay, ¿me puedo sacar una foto? Y a ninguno que yo haya visto, le decía que no, jamás, siempre muy amable y sí. Tiene como la fama de ser sencillo. Sí. Ya tuvo ahí algunas broncas con el fisco y luego parte pues por las opiniones personales que a veces dice uno sin pensar, ya ves que ni se nos da. No. pero sí, digo, así, yo creo que sí hay personas, y sin ofender, hay personas que sí les encanta la música de Julián y neta lo ponen para trapear porque se trata de eso, ¿no? Claro, de pasar un rato ameno con el trapeador. Que se te haga leve esta onda de hacer el quehacer con música que te gusta. Claro. Así como te digo, aquí tenemos un compañero que le encanta la onda metalera y pues él así se inspira para trapear y qué importa, ¿no? Y aquí nosotros nos inspiramos para trapear ¿con cuál? A ver, ¿con cuál te inspiras tú? La que tú nos sugeriste, se me hizo muy curiosa. Ah, la de la Macarena, sí. Me inspiro, no, y eso no es nada, porque puedo poner cumbias, hasta puedo poner a Rammstein para trapear, o sea, nada que ver, pero igual se me vino a la cabeza la Macarena, es bastante digerible. Eso que ni que, nada más que a mí me hizo mucha gracia porque luego yo me pierdo. Soy de esas que se distraen muy fácil y entonces, si pones la Macarena para trapear, empiezo a trapear y cuando menos pienses ya estoy haciendo bailando, la ¿no? Y ya salta el trapeador. Por eso tarda uno. Exacto, por eso se tarda uno haciendo el quehacer definitivamente. Pero bueno, para que se inspiren, si es que están en esas, pues vamos con la Macarena. When I dance, they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Y seguimos aquí en Operación Bla Bla. Espero que hayan bailado al igual que nosotros, recordando aquellos tiempos, pero más que nada haciendo más leve toda esta onda del quehacer. Sí, o de la comida, para que tengan así una buena digestión, ¿no? Sí, sí, sí. Así que más agradable les pase la comida, que no les dé el mal del puerco. Ay, sí. O si comieron mucho, el mal del jabalí, que es un nivel más arriba, pero igual. Porque es más salvaje. Definitivamente. Y bueno, fíjate, hace rato te mencionaba de los Beatles, uh-huh. Pero fíjate también que en el año de 1965, un 10 de julio, uh-huh. Los Rolling Stones consiguen su primer número uno de la lista de Billboard, uh-huh. Con I Can Get No Satisfaction. Ay, que le han hecho un montón de covers a esa rola, sí. Pero... Pues es ellos buenísima. Son la onda. Es buenísima. Sí, la verdad. Y la sí. verdad es que, híjole, también, si te pones a echar cuentas, ¿60 y cuántos? Ay, no, 50 sí. y algo. 50 y 50, algo todavía. 50 y tantos tirándole a 60. Pero pues seguimos sin estar satisfechos. ¿Ah? En algunas cosas, en otras sí, no. Pero sí, yo creo que tanto los Beatles como los Rolling Stones sí son dos de las bandas más icónicas, ¿no? Del rock. Sí, del rock, de la historia, y que han influenciado a muchísima gente. Claro. Y pueden gustarte los dos, o puede gustarte nada más uno de los dos, o como algunos artistas también han manifestado, no les gusta ninguno de los dos. En gusto se rompe en género, dicen por ahí, ¿no? Claro, pero definitivamente, de que han marcado generaciones, claro. ha sido definitivo. Y bueno, ahora les vamos a hablar... Ay, perdón, yo también estoy comiendo. les vamos a mencionar así nomás rapidito algunos nacimientos de personajes famosos que también se han dado el día de hoy. Por ejemplo, a los que les gusta leer y un poco de historia. En el año de 1509, un teólogo francés que hizo la reforma, contribuyó con la reforma protestante, Juan Calvino, nació un 10 de julio. Así que ahí lo tenemos. También... Ándale, que se me andan volviendo locas estas cosas. También tenemos al famoso inventor Nikola Tesla, que recientemente creo que le han hecho un poco más de justicia que durante toda su vida. Nikola Tesla también nació un 10 de julio del año 1856. A los que les gusta también la literatura, el escritor Marcel Proust también nació un 10 de julio en el año de 1871. Y acá, de este lado del charco, en el año de 1902, nació Nicolás Guillén, un poeta cubano, también muy conocido. Y a fechas más recientes, bueno, más recientes relativamente, la escritora canadiense y premio Nobel del año 2013, Alice Munro, también nació un 10 de julio, pero en 1931. ¿Alguien cercano que conozcas que nació el 10 de julio? No, yo sí conozco... Sí conozco dos amiguitas que el día de hoy están celebrando su cumpleaños, espero que la estén pasando muy bien. Y bueno, alguien que sí creo que los conozcan, las ubiquen un poquito mejor, Un día como hoy, en 1972, nació Sofía Vergara, que es una actriz colombiana, que yo creo que sí la ubican muchísimos. Y también el mismo día, pero en 1980, nació la cantante estadounidense Jessica Simpson. Que tiene un ligerito parecido a Britney Spears. Bueno, siempre lo he llegado a pensar que sí se parecía. Sí, fíjate que en el estilo musical a lo mejor no tanto, excepto que pues es pop, pero físicamente sí, como que les se daban un aire. Además, ya ves que también está como de moda, ¿no? De repente se ponen todas rubias delgadas con delineado y las confundes. En su momento también Avril Lavigne también tenía una estética muy parecida. Pero bueno, para gustos los colores, ¿verdad? Pues ahora nos vamos con otra cancioncita. De hecho, esta canción me causó un poco como... Yo no estoy... Ahí no estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí la banda Panteón Rococó me encanta. Pero yo, la música de Panteón, como que es así como para aprenderme, como para animarme, o en dado caso hasta como desahogarme. Y ya sabes, esto del slam, ¿no? Tirar patadas y trancazos con tal de sacar la energía. Entonces... Ahí como que no estuve tan de acuerdo contigo porque me intrigó bastante. ¿Por qué para ti te suena como al descanso? No entendí, sí, esa parte. Al descanso, pues en una estrofa dice literal que hoy me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Entonces así como de descanso, pero a la vez como crítica social y también de poner a relajarse en la mente y decir cuántas veces te pones a pensar en todas esas rutinas que haces diariamente, ¿no? No te pones a pensar, o sea, dices, voy a trabajar, tengo muchas cosas que hacer, pero si te pones a pensar y descansar, dices, mi vida es una rutina, todos los días me levanto a la misma hora, tomo el camión o, no sé, manejo, voy al trabajo y hago casi siempre las mismas cosas, ¿no? La verdad es que yo creo que la mayor parte de personas sí somos animalitos de rutinarios, sí. y dicho con respeto. No, sí, sí, porque regularmente tenemos horarios que cubrir, metas que realizar, entonces de alguna forma sí necesitas una rutina. Creo que son muy pocas las personas que pueden darse el lujo o pueden darse el gusto de no manejarlo así. Y en este caso sí se me hacía un poquito raro cómo clasificaste la canción, porque justo esta canción en particular que vamos a escuchar a mí me parece precisamente crítica social y me parece, a pesar de que es muy divertido, la verdad disfruto mucho la canción, de todas formas es crítica social de lo que a la mayoría nos toca vivir. Lo que uno de nuestros expresidentes llamaba los proletariados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a disfrutar de esta canción y regresamos entonces a Operación Bla Bla. Gente pobre no tiene lugar. Vente, vamos a bailar con qué. Antidoping. Pues, ¿qué tal, eh? Ah, ¿qué tal con la carencia de Panteón Rococó? Pues, de lo que no hay carencia es de slam y de ganas no, de estar echando sí. brincos y todo. La verdad es que sí se me hacen a mí como, a pesar de la crítica social de la canción, sí. se me hacen rolas muy alegres, muy prendidas. Sí. La verdad es que sí, sí, sí me sí. gusta mucho Panteón Rococó. Y, bueno, siguiendo con esta onda de activarse, otra rola que también nos sugeriste, Ale, como para ir al gimnasio, ¿no? Como para intentar, si vas a correr o algo como algo electrónico, sí, en general como que se me hace así como más que te pone en movimiento, es algo electrónico. Ah, en lo personal, entonces cuando ando en ese modo, entonces ponemos algo electrónico. Sí, la verdad es que creo que la mayor parte de las veces sí. cuando estás haciendo alguna rutina, ya sea que de veras vayas al gimnasio a hacer uh-huh. aparatos o que estés acá, ajá. por ejemplo, bueno, ya no se usa, eso era cuando yo estaba chica, pero sí. los aeróbicos que ahora más bien es así ajá. como tipo zumba. Sí. En el zumba sí te ponen un poquito más ritmos latinos, ajá, pero sí. la verdad es que para como que concentrarte uh-huh. necesitas como que haya música que sea como más movida y a lo mejor no estar tan clavado uh-huh. en las letras, ¿no? Sí. Y para eso creo que la música electrónica ayuda bastante, sí. como que te motiva, pues, sobre todo cuando vas solo. Ajá, ¿no? Sí, sé que hay varios exponentes de este tipo de música, pero el primero que se me vino a la mente fue Martin Garrix, entonces esta canción es bastante movida, por ahí hay... les digo otros, por ejemplo, que son de mi gusto personal, no sé si Citlali los haya escuchado o alguno de ustedes, My Chemical Brothers, son buenísimos también, entonces ese tipo me gusta, Fat Boy Slim, no, es eso, también me gustan, pero es otra onda, ¿no? Son otros. Pero sí, hay varios, la verdad es que sí, creo que las mezclas, las listas que tienen los maestros en los gimnasios, sí. Los coordinadores, los instructores deben ser muy, muy amplias. La verdad, sí. Mi conocimiento de música electrónica sí es muy limitado, pero bueno, vamos empapándonos poquito. Entonces, sí. ahora nos vamos con Animals de Martin Garrix. We'll be right back. Pues ya regresamos, se animaron a dar unos, sí, así como, unos estiramientos, sí, o... No, y me faltó poner la de Kinky, la de ejercicio número 16, que es buenísima. Esa prácticamente te dice que levantes la pierna, que hagas esto, que hagas, ¿sí?, el otro. Sí, pero ahorita lo recordé, pero muy buena rola. No me había tocado escucharla, pero sí, vamos a ver. Luego te la mando. Así de si necesitaban calentar o entrar, ajá, sí, en calor, sí, sí, antes de hacer su rutina, pues ahí pueden, tienen una buena sugerencia. Pues muy bien, le seguimos con la música para el día de hoy. Y bueno, algo que en esta mesa nos gusta muchísimo, sí, aunque no estén nuestras compañeras para confirmarlo. Claro que sí, ellas lo saben. Sí, ellas lo saben mucho mejor que nosotras. Pues en esta mesa nos fascina bailar, ustedes, sí, saben. Sí, sí, sí. Y tratamos de bailar casi todo lo que nos pongan, hasta la alarma del carro. Sí. Pero bueno, parte de lo que nos gusta bailar y que disfrutamos mucho, uh-huh, y que tenemos en común las cuatro, pues es justamente los ritmos latinos. Sí. Que no, la verdad nos fascina. Para, uh-huh, para la mayoría de nosotros, creo que los ritmos latinos son un tipo de música muy alegre. Sí. Solamente que de veras te esté llevando muy duro la depresión, a lo mejor como que no estás en el modo, sí, en el estado de ánimo para escucharlo. Pero regularmente yo creo que a la mayoría nos pasa que escuchas así como música tropical, sí, y si no te paras a bailar, aunque te tiren de loco, ajá, por lo menos estás o moviendo los hombros, sí, o moviendo los pies aunque estés sentado, porque pues dan ganas, ¿no?, de, sí, moverse, como que es muy difícil quedarse quieto cuando escuchas este tipo de música. Sí, la verdad, sí. Y bueno, vamos a ir con una canción que estoy segura que a Meche le sí, le va a encantar. Porque la interpreta a su flaquito consentido. Sí. Entonces vamos a escuchar un poquito de la canción de Paya Boy con Marc Anthony. Para que baile un poquito. Oye, pásame una fría, ¿eh? La calle me llama. Cuando me llamen, pa' allá voy. Seguimos aquí, bien musicales el día de hoy. Sí, la verdad que sí, también con ganas de bailar, pero ya nos desquitaremos. Sí. Ya nos desquitaremos porque, compañeros, si nos están escuchando, ya saben que este sábado 15 de julio, vamos a estar reunidos, la mayoría, todos los que se puedan, allá en el casino... Ay, Life Casino se llama, antes Winland. Ajá. Ahora es Life Casino, entonces el sábado vamos a estar por ahí bailando, acompañando a nuestros visitantes. Sí. Bueno, a los que ya saben, ¿no? Mariana y familia que nos visitan desde Suecia, que andan por acá, pues queremos bailar y queremos celebrar que estamos acá todos juntos por un breve periodo de tiempo. Entonces, si tienen ganas de bailar, ya saben, hay que llamar para la reserva y allá nos vemos y allá bailamos y nos desquitamos. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces seguimos con más música. Bueno, la siguiente la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Sí, es una canción que me gusta mucho. Y bueno... ¿Cuántas personas no les gusta Ricky Martin? Bueno, la música. También, pero bueno. La música, la verdad es que suele tener muchas canciones así como muy pegadizas. Sí, la verdad. Que sonaron mucho en su momento en la radio y también en el antro, ¿no? O en las fiestas. Entonces, bueno, acá la canción que seleccionamos, como dice Ale, sí es una letra como más coquetona, más sugerente. ¿Cómo que te imaginas? Como que bueno, precisamente que le estás coqueteando a alguien, ¿no? Ese es como cuando estás en el mood coqueto, así como de ven, acércate. Sí, literal, vente para acá. Sí, vente para acá, y así se llama la canción. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción. La verdad es que a mí más bien, yo creo que por las ganas que tengo de irme a la playa, me transporta más bien el estar allá en el solecito, en la arena, en el mar, con alguna bebida y así como disfrutando de la canción de fondo. Y ¿por qué no? También bailándola, ¿no? Sí, sí, sí. Pues entonces vamos a escuchar a Ricky Martin y Maluma con Vente pa' acá. Apagan las luces ya. Pues ya estamos acá de regreso. Espero que hayan bailado suficiente, sí. Porque como ya estamos cerca de terminar el programa, pues ahora a ir bajando las revoluciones. Sí. Entonces ahora nos vamos a ir con algo más tranquilito. Esta canción también se me hace muy chida. Sí, es muy bonita. Nada más que, como para seguir en la tónica de la canción anterior, nada más que bajando revoluciones, ajá. Pues ahora nos vamos a ir, bueno, no sé si quieres decir algo, pero nos vamos a ir con Kings of Leon. Ay, sí, esta banda tota que me encanta, son originarios de Nashville, si no se me va la onda por ahí, y pues su primer sencillo no fue este, de hecho fue Somebody, que fue como el hit que pegó, o sea, ya tenían otras rolas atrás y tengo entendido otro disco, pero este fue el que los lanzó como al estrellato, y esta canción es como que es muy inspiradora para mí, si ya estás con tu pareja y le quieres dedicar una canción, yo creo que esa es la indicada. Muy bien, pues entonces vamos a escucharla. Hey, where you? Pues ya estamos acá de regreso. Estamos de regreso y prácticamente nada más para despedir el programa. Sí, prácticamente sí, en la recta final. Sí, esperamos que les haya gustado el día de hoy, el show cómico, mágico, musical. Ay, sí, y muy variado el día de hoy. Sí, ojalá que hayan disfrutado de nuestra ensalada musical. Prometemos estar el próximo lunes, sí. Espero ya todas juntas otra sí. vez. Y bueno, pues esperando que hayan comido rico, que hayan disfrutado del programa y uh-huh. pues agradeciéndole su compañía. Creo espero que sí. lo hayan disfrutado y nos vemos entonces la próxima semana. Ay, eso. Yo te veo, Ale. Sí, nosotros sí nos vamos a ver la siguiente semana, pero ustedes nos van a escuchar. Muy bien. Y bueno, ya para despedirnos les vamos a poner pues lo poquito que se alcance. Vamos uh-huh. a escuchar la última canción del día, que se llama Película Muda con... Pate de Fuga, una bandota que aquí a mi compañero de controles le encanta, entonces a los dos nos gusta Pate de Fuga y pues... Pues vamos a escucharla, nos sintonizamos el próximo lunes. Gracias, Ale, gracias, sí, Yair. Gracias. Nos vemos. Ay, nos vemos. Te ves tan hermosa que no puedo ni hablarte. Distante y luminosa, igual que una obra de arte. Los ojos te persigo mientras mis palmas sudan. Hablarte no consigo, lengua se me muda. Quisiera ser contigo una película muda, película muda, película muda. Yo te miro sembrando una duda en la palma de tu corazón. De luz al infinito, tu boca una manzana, tu beso mi apetito, tus piernas testimonios que te evocan desnuda, tus hombros me embelesan, tu espalda me saluda. Sigo contemplando esta película muda, película muda, película muda. Yo te miro sembrando una duda en la palma de tu corazón, en la película muda. Desnuda mi intención, película muda. Yo te miro sembrando una duda en la palma de tu corazón, en la película muda. Se desnuda razón.